acá estamos. Estamos con Santi Masanti, de los rusos HDP, rusos hijos de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. HDP para la censura. HDP para la censura, así que señora. Totalmente. Señora, siéntase resguardada, digo, ¿no? Sí. De puta. Bueno. Pero eso no quiere decir que vamos a hablar todas las puteadas. Para nada. No. Ah, les caen cartas acá del confer por decir, che, no, Nico, si, si, loco dijo. Qué cosa, ¿eh? Puta. Claro, porque no, si se van a ir a la mierda, empezamos ahora. No, no. Claro. Qué manga de. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, estoy muy bien. Quemado, fin de año, lo que hablábamos antes. Se te quemó el pelo. Se me quemó el pelo. De tan quemado te quedaste pelado, sí. Pero de intencional. Sí, fue una apuesta que perdí. ¿En serio? Sí. Futbolística, no. No, no, no. Dije que si algún día iba por los bosques de Palermo y te veía correr desnudo a vos, dije, me pelo. Si lo veo a Nico, fue desnudo. ¿Y me viste correr desnudo? Y me pelé. Ah, pero bueno, tratá de no ir los jueves a la noche después del programa porque yo me voy corriendo en bolas. No, es así. Mentira, fue para un video de los rusos hijos de puta que estamos haciendo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno. ¿Y cuál soy el protagonista? Ay, y bueno, te lo mereces. Sí. Video de un tema nuevo. De un tema nuevo que del disco que está por salir, esperemos en enero o febrero ya subirlo a las plataformas digitales. ¿Tiene nombre? Sí. ¿Tenemos el nombre del nuevo disco de los rusos? Lo tenemos, pero hasta que no esté subido, no, como que todo puede nada. Cambiar en nuestro mundo. Entonces, a último momento, podemos decir, no, al final que sea esto. Yo te iba a decir, aparte, no quiero entrar ya en cuestiones profundas de la banda y demás, pero es. Sí, es, querés entrar. ¿Es su el amor después del amor? ¿Este disco? Sí, querés a entrar. A pleno, sí. No digas que no cuando entras. Es el amor después del amor de los rusos, hijo de puta. A pleno, a pleno. Es toda una mutación el disco, en todo sentido. El de Julián lo fue. Lo es. Lo es, sin duda. Claro. El de los rusos lo es. Claro, pero sí, o sea, renovación de amores, ¿entendés? Claro. Okay. El amor de relación más que amor, no es porque a veces. No, no, porque solamente. A veces te podés separar físicamente, pero igual seguís enamorado. Oh, va, al menos duda. Yo creo eso. Claro, sí, totalmente. En este caso es la afirmación de pertenencia. Sí, totalmente. Claro, claro. Terrible. Bueno. Terrible. Es como... Las preguntas que te hacen en radio. Sí, y bueno, pero porque sabe la intimidad. No, este. Bueno, claro, pero esto mismo lo hablamos después no sé, en la conga comiendo sin rabas. Es así. Ajá. Comemos rabas. Así que no saqué trapito del sol porque empiezo yo. Vamos a comer congas en las rabas. Comemos congas en las rabas. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, pero ahora tocan. Y tocamos. Que estuvieron, bueno, obviamente medio como de a cuentagotas, haciendo apariciones esporádicas. Sí. Pero. Bajamos unos cambios. Pero bueno, se espera un poco. Hay como ganas. Que cambiamos un poco también la visión de decir, bueno, el circuito, todo, hay que tocar, hay que tocar, hay que tocar. Y después dijimos, bueno, pará, contengamos más. Hagamos shows más específicos que nos llenen totalmente del todo. Como que en un momento habíamos entrado en una que estaba buena igual, pero tocábamos con otras bandas que ni conocíamos. Por ahí nos gustaban y pegábamos buena onda, pero no había una preselección nuestra y una craneada que hace que las fechas salgan de una manera, no sé. Claro. Ahora el sábado tocamos con Sudor Marica, el Mandril. Buenísimo Sudor Marica. Que hermoso, son unos amigos hermosos que son amigos del Mandril también, que el Mandril es nuestra casa de los rusos y como es toda una fecha que... Te asegurás que todo va a salir bien, por ahí se te corta la cuerda. Y ustedes de alguna manera nacieron ahí y se fueron desarrollando en el Mandril. Y en Ladran en el Mandril. Ladran en el Mandril. Como que en realidad más en Ladran empezamos, fue nuestro origen. Ladran y después empezaron. Cuando se empezó a expandir nos fuimos al Mandril también porque fue una cuestión de espacio. No, y de un lugar es donde la banda se siente cómodo y claro, necesita... principalmente eso, pero al principio cuando no nos conocían ahí, nuestros amigos, no podíamos ir al Mandril porque lo matábamos al Mandril. Como lugar grande, van 30 personas, te quieren morir. Sí, es así, es así. Pero bueno, aparte son lugares que son de pertenencia de verdad, porque es tanto La Osa como vos están también llevando adelante espacios culturales. Claro, son nuestras casas, eso son casas, claro. En cada local casa, de verdad. Hace poco la última fecha fue en la Gran Sancho, precisamente en el cumpleaños de Flor. Claro. Y cada lugar, cada vez que hacemos la fecha, nos da algo terrible. ¿Cómo en el Mandril nos vamos a las 8 de la mañana. Sí, claro, es como, no es que te sacan, te prenden los extintores, te dicen, bueno, ya está, flaco, tomátela. No, esto es como así, continuidad hasta que... Nos echa el que limpia. La persona que viene a limpiar dije, chicos, ya está, ya tienen las pupilas secas. Bueno, pero promete este sábado también, con Sudor Marica y con... Sí, sí. Yo ya me estoy estresando porque me toca el doble gente. Y porque sé que se va a explotar, va a haber un montón de gente... Hace un descontrol hermoso porque Sudor Marica arrastra un montón de gente también. ¿Y te estás estresando ya? Estás un poquito. Y un poco sí porque sufrís el doble gente, estás tocando y. Hablan de Sudor Marica, explíquenme por favor esto. Sudor Marica no conoces. No, por eso. Es una banda de cumbia de unas maricas hermosas. Maricas y maricos, chicas y chicos. Ajá. maricas militantes también podemos decir. Como cumbia. Y si lo tengo que encuadrar como para ir rápido a qué son, por ahí es del mundo de las cumbia queers, es una banda de cumbia proto-punky, por así decirlo. Por ahí más cumbieros y de ese mundo, ¿entendés? Con esa identidad de ir a las marchas, de militar un discurso que está buenísimo, de varios de los pibes vienen del Doque y se juntan con los pibes del Doque. La banda empezó con unos chicos del Doque también. Como que, no sé, tiene una identidad muy interesante. ¿Y cantan bien? Cantan bien, están sonando cada vez mejor para mí. Bien. Soy amigos, muy amigo de ellos, y puedo ser objetivo y siento que están creciendo cada vez más. Totalmente, claro. Que está bien, si no, no le, es como bajar de tocar y no le crees a tu amigo. Así que me decís. Y yo pienso que los chicos están sonando cada vez mejor, están sonando re bien. Arrancaron con un nivel y están cada vez superándose más. Qué bueno. Porque también es una banda que nace un poco como le pasó a Flor por ahí a la Rusa, que no tenían banda, dijeron vamos a tener una banda y empezaron a aprender tocando, que es la mejor manera. Claro, sí, sí. Entonces, sí. Si los ves del principio hasta ahora, decís, aguante lo que están haciendo. Después los podés ver y decís, ay, desafinó, ay, se equivocó. Sí. Bueno, esto es este sábado. ¿A qué este hora? Sábado. ¿Cómo es? A las 11 se abre la puerta, a las 2 y media tienen que terminar a tocar las bandas. Bien. Así que el orden no lo vamos a decir para que vengan a ver las bandas. Por supuesto. Claro. Pero los shows empezarán entre 11 y media, 12. A las 2 y media se corta y después nos quedamos ahí hasta las 8 de la mañana. Bueno, con todo lo que es pasarse una noche después de juerga en el mandril. Así que, digo, recomendable, sí. Bueno. Ya pienso si me estreso de vuelta porque en diciembre del mandril tengo todos los sábados una fecha así. No de la familia y no te estreses, claro. No te pongas mal. No, estrés no es el mal de decir un ¿querés que charlemos un poco aparte, de cómo es gestionar un espacio? Sí, después ahora vamos a charlar un poco. Aparte ahí da para quedarse y entrarle ahí a la a lo que hace la cocina, ¿no? Del mandril, que sin duda está buenísimo. Los que no fueron, es uno de los espacios más queridos que hay, tipo, bueno, para mí, para muchos, gente acá de la tribu también. Sí, porque y aparte, hermano, la tribu, aparte, para mí, el último cumpleaños de la tribu fue... Exactamente. Claro, y aparte un lugar que tuvieron que remarla mucho, porque no es un lugar habitual para lugares culturales. Yo no usaría el pasado. O teatro, tuvieron ¿no? que remarla, no sé si sería el término indicado. Tuvimos, tendremos y sí, tendrán. Claro. Está bien, porque igual tuvimos... También se inundó. No, el tuvimos puede ser verdad en el sentido de que al principio sí costó muchísimo más. Ahora ya se instauró como algo, como que la seguimos remando, pero hay como... Pero no hay un circuito como lo es Palermo, como lo es Micheto Berga o todo eso. Igual zonas, allá, ¿no? Por esa zona hay un montón de lugares. Sí, sí, está Galpón B. Pero es lo que decís vos, es remar contra la comodidad, por decir así, claro, de la gente o... Por lo menos normativizado, es como, bueno, la joda está allá, vamos para allá, todos allá. Como... Y ahora el subte te lo pusieron hasta las 24 horas, lo cual también suma, ¿no? Ustedes están a una cuadra y media del subte. Y estamos a dos estaciones, dos líneas, o sea, claro, a una cuadra, como decís vos, pero la línea H y la línea E. De la H, ponele, y... Estación Santa Fe, San Juan, es... De la H es Humberto Primo y... Humberto Primo. ¿Inclán? Humberto Primo. O Inclán. No, Humberto Primo. Humberto Primo. Humberto Primo. Y la E es Jujuy, creo. Genial. Correcto. Genial. Bueno, escúchame, ¿escuchamos un temita de los rusos? Va a ser al azar porque no tenía los nombres. ¿De qué disco? Y del último nuevo que tienen. No, no, no. Esto, no, no. Están reticentes a dar nombres, están reticentes. No, mira, son buches, no son buches. Yo tenía un disco de ustedes y desapareció. Y me gustaría escuchar de ahí algo. Verdad, perdón, esto hay que decirlo. Es el último. El del, ¿cómo el es? Del gato. Gatito. Sí, sí, sí. El amor que desapareció nos quitan. Desapareció y... ¿Cómo se llama el nombre? Me acuerdo. La rabia que sentí. La rabia. El amor que exactamente. Larguísimo. No, está perfecto. Me gustaba la Federal. Podemos, lo único que podemos decir que ahora el nombre es así. Cortito. Ah, bien. La rabia. Bueno, escúchame, Ábalos está indignado porque perdió ese disco. No, indignado no. Te lo conseguimos. Si venís el sábado, te lo regalamos. El sábado. Mira, yo no los tengo tampoco. Yo. O sea, yo también los perdí, estoy indignado. Quiero morir. De todas las bandas que tuve, la cosa más, no tengo mis discos. Hay que hacer la agrupación de los indignados. Los termino regalando. Indignados. Que toquen de telonero. De telonero. Tampoco si tenemos nosotros. Somos bastante previstos muchas cosas. Bueno, escuchemos. Pero si lo tenemos, te lo regalo. Sí, sí. Yo el sábado lo busco. Yo el sábado lo busco y si no puede ir yo. Regalárselo vos a él, que lo vemos seguido, y después yo ahí lo vamos haciendo. Bueno, escuchemos algo entonces del... Espera, ¿vos querías pedir uno de ahí? ¿Decías? Sí, sí. ¿Tenés alguno por ahí programado? No sé cuál están, yo creo que sí. A ver. Uno que dura... No, pero puede ser. Va a poner uno de 1:30. No tiene nombres. Bueno. Ponelo. A ver, y él nos dice después. Dale así. Sí, ese... Un minuto. ¿Cuál es? Los pibes. Los rusos hijos de puta. ¡Vamos! Lo pibe, los rusos no, hijos de puta, los rusos HDP, los LDH. Acá estamos, bueno, seguimos con Santi Mazanti hablando un poco de la actualidad, el pasado y el futuro de esta agrupación tan querida como estos hijos de puta. Bueno, acá Manu tiraba una impronta, que no sé si estás con el ánimo para charlar lo que es un poco llevar adelante un espacio y hablar un poco del contexto, sí, ponerse ánimo, sí, serio, pseudo dramático a antes veces. Estaba serio también, está hablando en serio, todo lo que digo. Serio, ¿no? Todo lo que digo lo digo en serio. Qué cosa, che. Sí, es largo y extenso, pero... De una. Bueno, se puede decir. Contamos un poco que hoy se está votando y aprobando, 3, 5, ¿no? Aprobando un poco lo que es el presupuesto. Un poco no, se está aprobando el presupuesto general y el de cultura específicamente, que abarca a, justamente a los espacios culturales como el Mandril y todo lo que es los clubes de música y también los teatros independientes. Y hubo una propuesta que se presentó a través de Cultura Unida. Que bueno, vos perteneces un poco a Meca, también a Clumbi, donde yo también pertenezco, y se hizo una presentación en búsqueda de conseguir el 3,5 como mínimo, 3,5% ¿no? Del total de lo que es el presupuesto y la partida de cultura para justamente la cultura independiente no gubernamental. Se hizo la presentación de la ley por mesa de entrada y se habló con varios legisladores y estuvo en el Centro Cultural Villa Malcón, claro, la jornada de la presentación oficial de esta ley. Proyecto de ley que aparentemente, digo, va a ser difícil que se apruebe hoy, pero capaz, bueno, eso expone un poco más la cuestión de la necesidad. Está bueno marcar que no se está pidiendo más plata, sino como algo de distribución, ¿no? Como estamos hablando que hace dos años era el 2,7. No. Claro, el año pasado, no, el anteaño pasado era 2,7, el último año fue 1,8 o algo así. Entonces pedir el 3,5 está bien, porque pensemos que, por ejemplo, solamente el Teatro Colón se lleva el 33%. Digo, claro. ¿No? Como para que entendamos un poco que todo lo que es el círculo de los teatros independientes, todo lo que son los clubes de música y los centros culturales abarcan un 1,8, ¿no? Pero abarcan realmente de lo que es en proporción a lo que es la oferta de la cultura de la ciudad, ¿qué será? ¿El qué? 50-60%, sí, no sé. ¿Centros culturales cuáles? La cantidad de espacios culturales que hay en la ciudad, ¿qué representa para ¿en relación la a los oficiales? Claro, digo, o sea, tío, ¿dónde 80. Vas? ¿Al el 5%. Colón? No, pero ¿al Colón qué vas? ¿Una vez por año o dos? No, claro, dice... ¿Al Colón? Todos los ¿cuándo días. ¿Cuándo vas al Colón? Todos los días voy al Colón. Ah, bueno, usted es una persona muy particular. Al vino al Colón. Usted tiene la tarjeta dorada, soy Colón. Sí, no, la no, mayor oferta es, cultural, lo que decís vos, la da la segunda independiente y no la oficial. Exactamente, digo, ¿no? Dentro del cuadro de las ofertas y de lo que la gente accede realmente de cultura. Sí, igual para comprarse un diario hay que gastar 30 pesos, no sé si la gente se compra diario tanto, no, ¿viste? No. Pero usted tiene la tarjeta Cristobalito. Lo que entiendo de bueno esto es que no sé que se está pidiendo de más, sino que se asegure un piso. Como claro, que lo entiendo que muchas veces cultura aumenta su presupuesto, sí, pero dentro de cultura se parte en el mundo independiente y en el mundo oficial, que son el San Martín y todo eso. Y muchas veces la proporción ahí se queda chica en lo independiente. Se aumenta internamente para lo oficial y lo que dice Nico. Igual al independiente no. Entonces acá lo que se dice es que se asegure sí o sí. Sí. No se está pidiendo que se aumente, se está pidiendo que cuando se aumente se distribuya de una manera más copada. Igual está bueno que la independencia tenga fuerza propia por sí sola y que la gente elija también esos lugares porque son los lugares donde está la cultura, donde están las cosas que a uno le gustan. Sí, y sí. No tienen que ser dependientes. Como lugares. Que, claro, que está bueno que ganen por peso propio, como lo están luchando cada uno también, como no quiero decir nombres, pero montones de lugares que lo están remando, sí, y peleándola sin ningún tipo de subsidio, como si lo tienen los teatros, ¿no? No todos. Que, no todos, sí. Casi todos tienen subsidio. Más o menos. ¿No? Muy poco. Pero teatro es verdad que abarca una claro, amplitud casi total de lo que es la línea de teatral, pero al pero mismo igual tiempo... igual está bueno que... No, sin duda. Porque, que sobre que todo se porque... banque a los independientes o que se les saque algunos impuestos. ¿Viste? También. Algo, hoy nos enteramos que nos subió el agua de 8 lucas a 12. Una reducción del 50% de todos los impuestos del centro cultural. Se estuvo peleando por una tarifa. Debería ser, ¿viste? Por lo menos. Y bueno, ahí entramos en hablar de lo que nos está pasando hoy como país, que la línea que baja y la línea que hay es la de meter balas y decir que no a todo lo que sea cultural. Claro, exacto. Eso es terrible. Y lo loco, yo estos días estaba pensando eso, como... Todos los centros culturales, teatros, estamos re preocupados por algo importante que es como nuestra vida económica para poder sostener estos espacios, porque si no se sostienen, un montón de voces empiezan a perder su visibilidad. Y ahí entran en juego los grandes medios de comunicación, un montón de cosas. Lo que digo es que también, por estar viendo eso, nosotros que somos medios de difusión, las radios, los centros culturales, también son medios de difusión, los teatros, una obra de teatro es un medio de difusión. Sí, sí. Nos perdemos de poder estar difundiendo un montón de cosas que están pasando, como que nos están cagando a tiro y a palazo en todos lados. Entonces, como que... La conciencia general también del contexto se llega a través de la cultura, que es básicamente lo que... La cultura independiente, aparte, que no, claro, yo, justamente desde ahí... no depende de solamente la línea de pensamiento o el guión que baja el gobierno de turno, ¿no? No, de ahí digo que está bueno que decir antes que las cosas se ganen por peso propio y la gente tiene que apoyar esas cosas, porque una vez que se ganan eso, podemos usar estos canales de difusión para hablar de otras cosas que están pasando. Claro. Como que a veces la urgencia del lugar, del espacio... te imposibilita dar causa a unas cosas que están pasando y que nosotros somos medios de comunicación de esas cosas. Que al pibito este en el sur le han pegado un tiro. Claro, exacto. Y nosotros estamos en 20.000 grupos de WhatsApp donde estamos hablando de otras cosas que son importantes, pero no... Si la gente no tracciona eso para poder liberar estos canales de difusión y estar hablando de esas cosas... Aparte que estamos viviendo en un lugar donde son muy pocos los medios de difusión alternativos, independientes... comunitarios, son muy pocos los que quedan y a uno le llega la información muy tergiversada de las cosas que suceden, ¿no? Entonces hay que ser muy perspicaz, estar investigando mucho, preguntando, hablando entre nosotros, ir a los centros culturales y estar charlando a ver qué información tiene cada uno, porque la verdad que lo que nos están entregando como información es pura mentira. Sin duda, por eso acá estamos resistiendo, ¿no? Un poco se podría decir. Se fue para un lado terrible. Bueno, estamos como para ir a la tanda. A la vuelta seguimos hablando un poco de estos y otros temas. Pero bueno, a resistir se ha dicho. Ahora nos vemos en un cachito. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. Me voy, me voy, me voy. con vos no baila. El chori no te traga. Al mate le dan náuseas y tanta de Alessandro no sabe nada. Pero la cumbia con vos no baila. El chori no te traga. Al mate le La cumbia con vos no baila, el chori a vos no te traga, el mate... Al mate le das náuseas. Esto era Sudor Marica, que va a estar compartiendo fecha con los rusos HDP. Vamos a decirlo así, ¿te parece? Porque ya son las, ¿viste? No sé si hay alguna señora. No sé, ¿alguna vez le llegó una carta? Realmente, una pregunta me da curiosidad. Vamos a ver. Diciendo como la tribu dicen malas palabras, pues seguro lo dicen. Seguramente. Este sábado. Este sábado. A las 11 se da puerta. 23 hasta horas. Hasta las 2 y media tocan las bandas, después nos quedamos, pero hasta las 2 y media tocan las bandas, así que lleguen temprano. Pregunta, ¿antes hay algo? Antes, a ver, este viernes el mandril. Hay unas muestras de clases del mandril. Ajá. De trapecio, de tela. Qué bueno. Esas cosas. Sí, le contamos a la gente que en el mandril se dan unos re grosos talleres. Claro. De lunes circo, a sábado, de las 11 de la mañana, hay clases de circo, tela, trapecio, actuación para chicos. Y es época de muestra de fin de año. Muestra de fin de año, es época de explosión. O sea, vas antes, te ves eso, comer, te escondes la por borra, el fondo. Sí. ¿Te quedas? Sí, nunca te vamos a echar. Somos... Claro. Pero las puertas del mandril es una de las más fáciles de atravesar. Totalmente. Qué bueno. Bueno, ¿y qué más? ¿Quién va a pasar música después? Pues, que la no me acuerdo, los chicos de Sur Marica iban a traer un DJ, Bien. Bien. Pero algo ha pasado, va a estar buenísimo. Salta fiesta. Claro, sí, hace un fiesta. Vengan temprano porque yo creo que va a venir mucha gente y hay una capacidad limitada. Estuvo por aquí hace poco Mario Breuer, que habló de los rusos. Ah, mira, con él vamos a masterizar el disco. Claro. Bien, bueno, estuvo Mario acá Capo. Charlando y dijo, una de las bandas que me gustaría producir hoy sería Los Espíritus y Los Rusos. Y se dio como un desfasaje temporal que por eso no terminamos haciendo el disco con él. Sí, me contó. Cuando estábamos decidiendo quién hacerlo, conocimos a Guille Bresnia, con el cual pegamos la mejor y se encargó de producir. Y con nosotros, como lo sumamos como un integrante más de la banda, él proponía... como uno más, y íbamos armando una lógica, estuvo re buena, nos niveló porque somos cuatro, o sea que a veces claro. El cuatro es un número terrible para decidir. Claro. Y el quinto este ruso fue Guille Bresniak. Claro. Y justo cuando le dijimos que sí, apareció Mario. Nos fue algún día, me encanta, y dijimos, la puta que lo parió. Bueno, yo ya había laburado con él con La Cosa Mostra, y lo conocemos porque él es un capo. Entonces le dijimos a Guille, che, está este chabón que nos encanta, nos tira buena onda. No solo es talentoso, sino que es una persona que se acercó. Entonces, como que cuando la gente, cuando laburás con gente así, es otro el mambo porque no lo fuiste a buscar, más alguien se interesó por motus propios. Aparte, un grosso como él que. Claro, entonces vos decís, wow, decís, es como un halago y a la vez tuve una presión de decir, pero este chabón, algunas personas que no lo vamos a creer y nosotros somos unos roñosos. Así que la mejor y le dijimos, bueno. Tal vez podemos masterizarlo. Él nos quería grabar porque está empezando a grabar para hace rato, graba, pero sí, como sí, que siempre sí. Su fuerte fue el máster, pero es un capo haciendo las dos cosas, claramente. Entonces, como que por unos días no alcanzamos el disco con él. Bueno, pero vamos a masterizarlo. Pero vale, no está mal. De paso, Guille y ellos ya se conocen, se van a conocer más. Son dos hermosos y dos capos. Colegas. Así que nos salió redonda. Pero el disco, más allá de que no tenemos nada para escuchar, que no sabemos el nombre, que va a salir en enero, aparentemente febrero, capaz. Febrero, segunda. La energía, las canciones, ¿están rumbeando hacia otro lugar? ¿Cómo es el tema? Están rumbeando hacia otro lugar, pensamos que iba a ser absolutamente hacia otro lugar y la rusiada vieja igual dijo, no, espera, acá para aguantar, no te hagas embulenta. Claro. Entonces es como... casi una lógica naturalmente que se dio, después nos dimos cuenta que con las tapas también se dio, de los tres discos. El primero, que es Sola, tiene una galayada y una cosa, después La Rabia es una mutación un poco más prolija y en los temas, y acá se mantiene eso. Se desprende un poco más de... ¿Es más prolijo aún? Es más prolijo aún porque también decidimos un poco lograr eso, y Guille nos ayudó a eso. Y en las composiciones también hay una exploración nueva, unas canciones mucho más trancas. El video que hicimos, que lo tiene que editar la rusa, es sobre un tema que no tiene nada que ver realmente con todo lo que venimos haciendo. Bien. Y con las tapas nos pasó lo mismo. El otro día hicimos una tapa y una tapa. Pará, yo creo, sí, para mí hay dos tapas, digo, más allá de como sean. Digo, si no estás vos o está la osa, yo me voy a poner mal. Porque, no, está la osa. Ah, listo, tenemos entonces. Y si no nos separamos premisa, antes, la que viene tengo que ser yo. Y sí. Y después nos dimos cuenta, ya sacamos la foto, que hay una cronología que se fue dando sin darnos cuenta, que está genial. Porque la primera tapa es la rusa. Exacto. Con el pelo en la frente, algo, unos cactus, algo totalmente. Dame medio Evanescence por momentos. Ese, si le agarras una tapa onda. De Evanescence. Para bueno, mí es algo totalmente fantasioso y. Sí, sí, sí, da un onírico. Claro. Sí. La tapa de Juli, que está Juli con tanga la gata. Es onírico, pero también es algo más concreto, es una persona más concreta. Como sí, sí. La tapa de la rusa es de día a la mañana, la tapa de Juli es el anochecer. Y la que viene es Flor, que ya es una persona más concreta, o sea, ya no hay tanta fantasía, sino hay más realidad, y es de noche. Todo esto se dio cuando perfecto, terminamos. Claro, dijimos, claro. ¿Qué está pasando acá? Y después nos dimos cuenta que también están los elementos. La rusa, bien. La tapa de la rusa, ¿qué elemento es para vos? Ay, no sé, y es el... Tierra, fuego, aire... es tierra, o fuego, no sé. ¿Te acordás de la no tapa? No es aire, no es. Para mí es aire. Ah, pa, bueno. Mira, para mí la tierra. ¿Viste? Para mí la tierra, ¿y sí, la de Juli cuál es? Y... Fuego. No sé, tiene más aire para mí. Mirá que loco. Bueno, igual hicimos esta encuesta y mucha gente lo da en vuelta. Yo lo pienso, mucha gente lo piensa como vos. Pero es tierra porque está con lodo. Claro. Tiene, es tierra. Y claro. Flor es fuego. Cuando vean la tapa van a ver que es fuego. Bien. Que también todos dijimos, bueno, ¿vos sos entonces, agua, entonces? Yo caí, sí, entonces lo más seguro agua. Es que yo soy agua. Y bueno, te veo. Sí, sí, hay unas ideas ya. Si no nos separamos, o saca cuatro discos. No, yo le dije igual que si nos separamos, saco el disco igual yo. No, graben está un... Muy bien, sí, está sí, muy bien, está muy bien. Déjense de joder, bueno, pero escuchamos uno más del disco viejo. De una. ¿Eh? ¿Algún disco viejo? El segundo. En realidad no sabemos, va a ser al azar. Va a salir un tema de los por rusos. El tiempo, ¿qué tiempo necesitan de tema? No. ¿Te acordás por los 15 tiempos? 15 minutos. Yo quisiera uno del 2.40. No hay tan largo, ¿de 2.40 ¿no? ¿Qué puede 2.45, ser? 2.45 algo. Nada. ¿Para ahí es nada o...? Pará, no, ahí... Snowball, los rusos hijos de puta. Love. Bueno, Snowball. Snowball. Snowball. Somos re internacionales. ¿De dónde viene Snowball? ¿Del jueguito ese, aquel, el jueguito electrónico? Yo jugaba al Snowball. Por la base de Flor. En un momento, cuando surgió ese tema, que fue un tema que surgió medio de la zapada, hace una base tum, tum, Flor taca, que tum, es como tum, medio tum, como una avalancha así. Tum, tum, tum, tum, como, y no, no sé. Bueno, muy bien, a veces cuando no sabes qué hacer, sale una palabra y queda ahí. ¿Cuántos temas va a tener el nuevo disco? Creo que son 11 o 13, no me acuerdo bien. Bien. Sí, está ya veremos. Ya veremos. Si ni tiene la gráfica, porque no sabemos. No, la gráfica. Todo, tiene la gráfica, todo. Tiene el nombre, tiene todo. Pero no, si tenés una gráfica, no tenés el nombre, es raro, ¿no? No, ya porque lo tiene el nombre. Tiene. Lo que pasa es que no manejamos con la gráfica como de tener una gráfica. Es más visual siempre las tapas. Ah. Entonces no te ataca. No hay gatitos, no hay asesinos, no hay. No. Insinúa. Para mí la foto igual insinúa asesinos. Insinúa violencia, no desde uno, sino desde. La única que no insinúa esa por ahí es la de la rusa, pero la de Juli claro. Sí. Sí, ah, sí, sí. También hay machete. Una lógica de, claro. Pero no es de ser violento, sino de bueno, si tengo que ser violento como para defender mis ideales, lo voy a hacer. Como, bien. No pienso, viste, que la violencia puede ser eso, puede ser una eso imagen sí, violenta claro. Donde vos estás violentando y. Y puede ser defensiva también. Sí, un violento pasivo. Como el video que circula, ¿no? De los mapuches uf. Defendiéndose de los policías. Claro, ningún vacío. Yo lo vi a ese en cuero cagándolo a palazo y claro, aguante. Loco. Es eso. Aguante. Que me pongan un tiro en el pecho, pero hay que cagarlo a palazo. Claro, no vamos a dejar que. No. Que te pasen por arriba, ¿no? Y bueno, así estamos. Por momentos avasallados, pero tratando de hacernos fuertes para totalmente. Sostenernos en pie. Totalmente, investigando siempre, tratando de buscar la verdad de las cosas y no dejarse engañar. A full. Y sí, pero bueno, ¿cómo viene la lavada de cerebro? ¿Cómo soportás la lavada de cerebro? ¿Cómo ves? ¿Desde el Estado hacia nosotros? Y el submarino, toda la rosca, hoy se votó, bueno, no dimos los nombres de los legisladores, de los senadores. Sí, ayer. Sí, anoche. Anoche, perdón. Ayer. Pero, ante 4 millones de personas en la plaza. Sí, sí. Yo creo que viene bien, o sea, es algo terrible, digo, pero si analizo, sí. Creo que lo están logrando. Sí. Por algo. Totalmente. Argentina tiene esta cosa, ¿no? De que, bueno, como oposición a la derecha funcionamos bárbaro y después dejamos que nos roben todo el tiempo porque tienen un discurso contemplativo de ciertas ideas que tenemos, ¿no? Yo creo que es el mundo eso, sí. Como sí. Ya a veces pienso, me dejo de nombrar así como argentino, como decir, bueno, en Argentina pasa esto, pasa eso. Y cada vez más, como cada vez más la lo que pasa en los países está atado al mundo, como siempre. O sea, uh-huh. La misma historia de siempre, casi. Totalmente. Este discurso de los mapuches tiene que ver mucho con esta incentivación del terrorismo mundial. Bueno, eso es algo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el otro día estaba volviendo a investigar sobre la Guerra de Corea, que es la primera guerra mundial encubierta y transformada mediante la comunicación como otra cosa. Vos le preguntás a cualquier persona, ¿quién es la Guerra de Corea? Y te dicen, y los yanquis contra los coreanos del norte. No, error. Es una guerra donde está China, está Rusia. Oficialmente está China y Corea del Norte y Rusia por atrás. Y en el frente está la ONU. Es el primer bombardeo de la ONU como coalición. Exacto. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. La OTAN, Francia. Cuando ves la Segunda Guerra Mundial, ¿quién es? La OTAN, sí. Es Alemania, Japón no, porque no eran aliados. Uh-huh. ¿Entendés? Termina siendo lo mismo. Dos, tres países contra el resto del mundo. Entonces... Las dos son guerras mundiales. Y con motivos que disparan que no son justificables, ¿no? Esa es la primera transformación, de decir, bueno, no nos conviene que sea guerra mundial. La segunda y la actual es, bueno, ahora ni siquiera nos conviene que sea conflicto armado. Tienen que ser otros conflictos, el terrorismo, ahí aparece el terrorista. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con los mapuches? Son terroristas, ¿me entendés? Y así, por eso digo que no es acá, es en el mundo, hay una bajada. No, conceptualmente el poder siempre encuentra la manera de poder vender que está justificada sus acciones. Es como la base del convencimiento y la manipulación. Neoliberales. Los grandes usurpadores de los territorios, ¿no? Neoliberales. En la Segunda Guerra Mundial estaban los comunistas, los liberales y los neoliberales. ¿Los liberales quiénes eran? Los que son ahora Dinamarca... Todo eso. Y los neoliberales, ¿quiénes eran los que ganaban la guerra? Que son Estados Unidos, Inglaterra. Totalmente. Pum, chao. Y te das cuenta, ¿no? Cuando hay dictaduras en los países de Latinoamérica, ¿a quién le dan los ministerios? Los milicos, ¿no? Y bueno. Pues somos consecuencia del mundo igual. Uh-huh. Después hay idiosincrasia argentina y todo, pero después la línea viene siempre al mismo lugar. Bueno. Sí, se terminó el vino. Que bueno, qué bajo. ¿Qué nos queda? Terrible, chicos, yo no comí nada, me tomé dos vasos de vino. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué me queda? Y terminamos hablando de mapuches. Y bueno, sí, sí, no, está muy bien. Bueno. Bueno, si les parece bien, hacemos ya dentro de los 6 minutos. ¿Qué querés? 40 segundos que nos quedan de programa. Manupa, ¿se acordó de lo que prometió la semana pasada? ¿Se acordó? ¿Yo tenía que reseñar su disco? Sí. Muy bien. Wow. ¿Qué lo hacemos ahora en vivo? No. La semana que viene. La semana que viene lo hacemos. Pero podríamos convocar al productor del programa, Matías Martínez, para que se acerque y que juntos repasemos qué actividades hay este fin de semana, sí, como para tratar de, ¿no? En la agenda general de la agenda general, como claro, para salirse de esta tortura que es esta existencia. Me parece que se va a Brasil acá. Ya más quisiera. Vino a Hawái 92 Caribe, días, no sé cómo va. Pero bueno, amerita este clima que estamos viviendo estos días. Amerita Baltar, exactamente. Amerita. Sí, sí, sí. Yo empiezo por hoy, si quieren. Dale. A ver. Hoy voy a ir a mi casa. Que no es mi casa, es el Centro Cultural Espacio. Exacto. Mi casa, Agüero 787. ¿Qué? ¿Agüero? Agüero 787. 787. Un bien hermoso antro. Toca Lucy Patané, guitarrista de La Estrada, de La Cosa Mostra. Exactamente. Como digo, Frenkel. Pedro Burlacop, que es el batero de La Cosa Mostra. Y bien, toca millones de bandas, un promiscuo musical. ¿Por hermoso separado o juntos? Por separado, sí, parece que van a hacer unos temas juntos. Y toca Florencio Finkel, que es el bajista de Frenkel, sobre el que menos conozco, pero Finkel hacer con Frenkel. Mirá, Frenkel. Van a ser suceso lista cada uno y seguirán algunos temas más. Bien. Muy bien. Bueno. ¿Qué más hay hoy? No, ¿qué más? Mati Martínez, mientras se refresca. Paso. Yo, nombre y colegio. Yo domingo. Hoy arranco por la última sesión del cuelgue, que va a estar en Niceto, que es visitar amigos, que es ver todo esto. Y ya todos los jueves. Esto pasó todos los jueves. Exacto. Del mes. ¿Cómo se viene recuperando de jueves? Dificilísimo, por eso no sé cómo voy a continuar. Solo sé hasta el jueves. Bien. Por ahora. Bien. O sea, tiene un buen plan. Tengo otro que arranca hoy. Jueves en el Mandril también hay un ciclo de semana, le ponemos danza, que lo organizan unos bailarines hermosos. Bien. Para tratar de meter el mundo de la danza, como que es el mundo menos consumido, ¿viste? Lo consumen solo bailarines. ¿Entrada paga? Realmente. A la gorra, bárbaro. A despiden el año, el ciclo, el año que viene va a volver. Muy bien. Bien. Viernes. Manupa. Yo voy a darme una vuelta por Fuga Jurásica el sábado. El fin de semana, ¿no? El fin de semana, sin duda. Sí, sí. Bien, el domingo yo estaré ahí, ¿qué seguramente? ¿Te perdiste la primera parte del programa? Claro. Fuga Jurásica es un festival de música electrónica que se va a hacer en el Museo de Ciencias Naturales sábado y domingo de por el centenario. 8 a 12 de, no, perdón, o sea, de 20 horas a 24. Sábado y domingo. Con la entrada de 40 pesos cada fecha y va a haber un montón de músicos en distintos escenarios. Ábalos. Y este fin de semana cocino en el Pacha, así que ¿cuándo? Estoy medio... ¿Hoy? Viernes y sábado. ¿Dónde cocina? En el Pacha, en la casita de los Chasquitos. ¿Qué hay en el Pacha? Está solo a capela el evento de Jorge, que no se puede tocar instrumentos, solamente con la voz. A capela, claro. Y el sábado no me acuerdo, pero está bueno. Está bueno lo que sucede. Bueno, el sábado recordemos que tocan los rusos, hijos de puta, con Flor Marica. Y el viernes, me hiciste acordar del Pacha, están unas personas, Leo Capucci. Sí, están los Arcanos, qué bueno. Sí, a las 12 de la noche. Está haciendo ciclo ahí, ¿no? Este año es un ciclo medio intermitente porque no pudimos lograr la continuidad. El año que viene va a estar el primer viernes de cada mes a las 11 de la noche. Arcanos en vivo, es Leo Capucci, que es un delirio. Hablando de tarot y tirando unas cartas para el público, la gente entra, hace una pregunta, le sale una carta y esa carta sale interpretada por una persona. O sea, le sale muy bueno la muerte y sale una persona personificando a esa carta. Sí. Y después es como medio un diván en vivo. La gente después pregunta sobre lo que decís vos. Está muy bueno. Matías Martínez. Totalmente. ¿Ya estamos? Ah, sí, es que no puedo recordar. ¿Cómo ser? El hombre... A ver. La noche se llama noche a consecuencia de su existencia. Bueno, pasa y usted no tiene... Efectivamente, si estoy pensando así de memoria y no puedo registrar qué eventos... Viene la Kermés Redonda. Viene la Kermés Redonda mañana. En el lugar este tan ex metro... ¿Cómo se llamaba? Metrópolis. En la ex Metrópolis. Metrópolis. Claro, exactamente. Exactamente, group. Sí. Claro, en group. En group va a estar tocando los Redondos de Ricota, menos el cantante y el guitarrista. Pero para suplirlo va a haber unos óvalos de Ricota. Bueno, quedó un redondo medio ahí más o menos. Más ahí. Pero Hay para suplirlos, hay como varios cantantes invitados. Está buenísimo. Dentro de ellos, claro, dentro de ellos, bien, sí. El cantante una del felicidad. Bordo, el cantante de ¿El Gordo? Del Bordo, ah. El cantante de Cielo Raso. ¿Val de la Mancha? Creo que Val de la Mancha. Bueno. Hay varios guitarristas, está Tito Fargo ahí presente. No está esta vez el Conejo Jolivet. Jolivet, no. Pero bueno, va a estar. Pero el Conejo siempre fue invitado, no fue como un miembro estable. Y ¿no? Tengo unos datos del Conejo tremendas que en algún momento sacaremos a la luz. Muy bien. Pero bueno, este va a ser interesante y seguramente va a haber otra más que no vamos a revelar cuándo y seguramente lo tendremos aquí a Dawi para que nos cuente un poquito, pero eso ya será más adelante. Totalmente. Y por otro lado, la Red Nacional de Medios Alternativos está convocando hacia la Cumbre de los Pueblos fuera de la Organización Mundial de Comercio, Construyendo Soberanías, jueves 30, ahí en el Olga Vázquez en La Plata, y se viene, ¿no? Porque no sé si vieron que G20. Hoy fue el G20, ¿no? Exactamente. Y ahí estaba Macrilandia. ¿El G20 hoy, los guitarristas o...? No, los garcas. Los G de garcas. G de garcas, no de guitarristas. Sí, así que, bueno... En el sur también. Sí, o sea, hoy lo que pasó es que Argentina asume la presidencia del G20 por este año y la cumbre de mandatarios va a ser el año que viene en Bariloche. Ah, justamente Bariloche, por eso, digamos, en la provincia. Tenía todo ese dato, claro, en o sea, la todo provincia, lo que está pasando en la Patagonia con respecto a la resistencia mapuche tiene que ver justamente con la cumbre del G20 que se va a hacer el año que viene. Exactamente. Totalmente. Algún build del. Pero bueno, viste como. Algún de esos poderosos. Como los milicos, viste, que limpiaban la Villa Miseria cuando había el Mundial. Bueno, eso va a ser Bariloche. Como en Brasil también. Exactamente, ¿no? Sí, con las favelas. Sí, sí. Bueno, nos estamos yendo, los dejamos con Sonidos Clandestinos y nos estaremos viendo seguramente, o escuchando más bien, el jueves próximo a partir de las 14 horas dentro del marco del 1 por día. Totalmente. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que comentar? Sí. Dígame. Que uno por día quiere decir que cada día es un programa diferente y que mañana a las 14 horas sale al aire Costumbres Argentinas. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo? Véndame. Que la mejor música. La mejor música. La mejor música. La música de acá. La música. La de acá. La del rock de acá. El rock de acá. A full. Así que bueno, estete atento al dial, tete. Escuchame una cosita. Nos vemos el jueves que viene. Besito. Chau. La Tribu, 88.7 FM. Frecuencia modulada, estereofónica. La Tribu, encendida.